es completamente impresentable que a raíz de una denuncia que válidamente hacen los trabajadores del transporte, en este caso la línea 406 por su garita, el empleador lo único que accione es simplemente quitar el espacio de descanso y que ésta tenga un mayor recorrido como método de presión, como ellos lo denuncian. De ser así como lo indican, creo que en este caso la Seremía, la cartera a cargo, tiene que tomar las medidas correspondientes y sin duda velar por la vida y por la salud de los trabajadores del transporte, para que en el fondo podamos tener una calidad en el transporte y también la seguridad para nuestro usuario. Creo que es momento de poner sobre la mesa estos puntos ahora ya y darle solución, como también al proceso pronto que viene de licitación.